Hola, ¿qué tal? Habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Llamaba para pedir si me pueden pasar un tema de Ricky Maravilla, ¿eh? Por favor, muchas gracias.